sentarse a tener la letra de su canción en las manos. Bueno, vamos. que atesoro en este viaje, los deseos que no me quiero olvidar. Tengo todo por delante, a mis amigos y este hambre, todo un mundo que me está esperando a mí. Voy a ir. birra, nada más que da. No le enviaré cenizas de rojo.